Recoba, Recoba que atropella, escapó de Antonio Carlos, pide Darío Silva, lleva Recoba, Recoba enganchó, gran jugada, va a tirar, penal, penal, penal Paraguay, penal, penal bien cobrado, los brasileños siguieron desesperadamente a Recoba, la pedía solo Darío Silva, Recoba entró, podía dar el pase, podía hacer el gol, penal. Penal bien cobrado. Cuando las cosas no pueden hacerse en equipo porque estaba trancado el partido, tanto del lado de Uruguay como del lado de Brasil, surge el talento y la espectacularidad de Recoba con una jugada formidable para provocar el penal. Y dio el penal Magallanes. Parecía que Recoba iba a pegarle a él, pero no. Va Magallanes. Toma distancia de 7, 8 metros. Magallanes. Ustedes podrán imaginar la expectativa. Corre, llega de izquierda. ¡Gol! Con clase, no le tembló nada, con personalidad, con clase la definición uruguaya. El centenario es una locura, pasamos a ganar, Uruguay 1, Brasil 0. En un partido cerradísimo, habíamos dicho que Uruguay cuando llegaba complicaba, que había llegado dos veces, que el fondo de Brasil tenía dificultades por su zaga central. Y una maravillosa jugada de Recoba, picando 40 metros con la pelota, arrancando por la izquierda, yéndose para el medio, motiva el penal. La notable definición de Magallanes y un gol que vale un montón porque el partido es cerrado, porque el partido es muy respetado mutuamente. Está ganando Uruguay, el rival es Brasil, queda un montón, pero esto es un gran alivio y es un gran estímulo para el equipo celeste.